Muy buenos días, soy el Teniente Tomás Riquelme Osorio, subcomisario administrativo de la Primera Comisaría de Carabineros Osorno, donde el día de hoy, durante la madrugada, a eso de las 05:55 horas, específicamente en el supermercado La Bodega, de calle Portales de esta ciudad, personal de esta unidad policial divisa un vehículo estacionado frente al local comercial antes mencionado, acercándose los funcionarios con la finalidad de verificar la situación, donde a distancia se mantenía la placa patente trasera oculta del vehículo, motivo por el cual el conductor inicia la marcha y se da la fuga del personal de servicio, quienes estos últimos dan alcance de los sujetos desconocidos, quienes fueron controlados y detenidos por los delitos de ocultación de placa patente, mantener elementos para perpetrar delitos y robo en lugar no habitado en calidad de frustrado. Finalmente, al revisar las cámaras del supermercado, los imputados son identificados conforme a vestimentas y vehículo involucrado, quienes habrían tratado de forzar las ventanas del local con la finalidad de ingresar, motivo que no se llevó a cabo tras la rápida acción policial. Los tres imputados adultos pasarán el día de hoy a control de detención previa instrucción del fiscal de turno, quienes a su vez mantienen antecedentes anteriores por delitos similares. Gracias.